del 83. La chica perfecta, aspirante a ser lo que hay que ser. Ya no te interesan los sueños de ayer. Fingiendo ser libre, pagando tarde el alquiler. ¿Quién descubrió cuál es tu precio? ¿Quién da la vez? ¿Quién juzga al juez? Y tú me llamas puta, vendiéndote al mejor postor. Cubres mi misma ruta y el viento no sopla a favor. Más rebelde, tenías algo especial. Hoy ya no disiernes lo que un día fuiste de lo que serás. Ya no tienes prisa, cada día sabes lo que va a pasar. Trabajas la vida que vives para trabajar. ¿Quién descubrió cuál es tu precio? ¿Quién da la vez? ¿Quién juzga al juez? Si tú me llamas puta, vendiéndote al mejor postor, cubres mi misma ruta y el viento no sopla a favor. Y aún te crees mejor que yo. ¿En qué punto se perdió tu esencia? ¿Qué te dice el corazón cuando estáis a solas? ¿Sabes la respuesta? Mejor postor.